contada, lo que en un hoyo muy pesado sucedió. Un charro negro interrumpió media tocada, pistola en manos, un caballo no se echó. Todos los chavos se prendieron por la frente, chacos y boxes comenzaron a sacar. Cuando aquel charro le gritó, ¡ay, va la neta! Con este lance yo los vengo a liberar. Charro and roll, charro and roll, charro and roll. Hicieron reír al charro que el que zapateaba, y con su riata el personal la pantalló, siguiendo el ritmo de la banda que tocaba. Y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Dejar que ya todos los ritmos están fuera. Adiós al punk, al grunge, al death y al abogó. Todos los chavos están espuelos y chaparreras, porque la raza del charro se enamoró. Charro and roll, charro and roll, charro and roll. Charro and roll, charro and roll, charro and roll. ¡Ay, viva México! Gracias. Gracias, hermanos. El 22 de julio del 2003, celebrando los 30 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, su disquera BMG publicó el disco 30, un disco tributo al rey José Alfredo Jiménez, con la participación de Moderato, Saúl Hernández, Elefante, Aterciopelados, Cártel de Santa, Panteón Rococó, Bacilos, Julieta Venegas, El Tri, Bumburi, Rabanes, entre otros. Es un disco clásico ranchero de los mejores éxitos del cantautor mexicano, fusionado con rock, ska, hip hop, balada y música electrónica. Vinos y mujeres, El Tri, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, Podcast 40, Rock con Esencia México.

tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera parpadear. Quisiera malagueña salerosa y decirte, niña hermosa. Eres linda, hechicera, eres linda, hechicera. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El consulado en el rey no me dejó tocar.

si alguien comete un atropello con un auto, por ejemplo? Si en el trabajo por descuido hubiera un accidente, y si violan la integridad física de alguien, la ley castiga a aquel que es responsable. Pero las leyes no contemplan lo profundo. Cuando un cariño comete una traición, cuando una pena te hiere en el amor, y el corazón ya no es capaz de amar, y el corazón ya no puede querer, debería ser delito. La radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Debería ser delito. Escuchando la esencia de las bandas, Podcast 40, Rock con Esencia México. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México.